Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. A continuación, la información más importante publicada en los principales diarios nacionales, hoy 29 de julio de 2008. Información nacional. Calderón recibe a senadores. El presidente Felipe Calderón Hinojosa agradeció anoche a los senadores del PAN el apoyo que brindaron a su iniciativa de reforma energética durante los foros efectuados en ese órgano legislativo. Antes de la reunión plenaria que sostendrá la bancada panista el jueves próximo en Ixtapa, Zihuatanejo, en la que junto con el mandatario trazarán la ruta a seguir para la aprobación de la reforma energética, los legisladores cenaron en Los Pinos. Si acaso lo único que dijo el presidente al respecto de la reforma energética es que agradeció el apoyo que se había dado a su propuesta en los foros del Senado por esta bancada. No es una reunión que esté circunscrita a la reforma energética, aseguró el senador Federico Drin a su salida de la casa presidencial. La Jornada. Avala Calderón iniciativa priista. Ciudad de México, 29 de julio de 2008. El presidente Felipe Calderón dio ayer su visto bueno a la iniciativa de reforma energética presentada por el PRI en el Congreso. Durante una reunión nocturna en Los Pinos con senadores del PAN, el mandatario reconoció que existen coincidencias con el proyecto del tricolor. De acuerdo con el testimonio de algunos legisladores panistas, Calderón advirtió que hay algunos temas de la propuesta tricolor que se deben discutir a fondo, ya que no coinciden con los objetivos del gobierno federal en el sector. Añadieron los legisladores que, en un breve discurso, el Ejecutivo criticó la consulta sobre la reforma energética organizada por el gobierno del Distrito Federal y el Frente Amplio Progresista, FAP. El presidente fue muy crítico con la consulta, aseguró que los organizadores no cumplieron con sus expectativas y con el objetivo de pegarle a la reforma. Reforma. Negocian México y Eucrudo del Golfo. Con el fin de evitar un conflicto, los gobiernos de México y Estados Unidos negocian la forma en que serán explotados los recursos petroleros que comparten en aguas del Golfo. Ambas administraciones han tenido acercamientos para acordar pláticas en torno a la manera en que deben explotarse los yacimientos ubicados en la línea fronteriza marítima, región denominada Polígono Occidental, conocida también como Hoyo de Toma. Otro de los objetivos será elaborar un mapa de yacimientos transfronterizos. Dentro de poco más de dos años, el 16 de enero de 2011, vence la moratoria que las dos naciones acordaron en 2001 para no explotar petróleo en la frontera marítima del Golfo de México. Después de esa fecha, cualquiera de los dos países podrá extraer crudo de esa región. Al respecto, un estudio del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales recomienda la negociación de un tratado bilateral para explotar los yacimientos y sugiere también una ampliación de la moratoria. El Universal. La consulta rebasó el 1.5 millón de votos. El resultado, muy bueno. El coordinador de la consulta sobre la reforma de petróleos mexicanos, Pemex, Manuel Camacho Solís, Carlos Payán, del Consejo Ciudadano, y Marta Dalía Gastelum, secretaria general del PRD, consideraron ayer un éxito la votación obtenida en ese ejercicio ciudadano. con 68% de los votos computados en 9 entidades, sin considerar al Distrito Federal, se tuvo una votación de 721.827 sufragios, que sumados a los obtenidos en la capital del país rebasan el 1.5 millón de votos, con lo cual nos sentimos satisfechos. Carlos Payán, en nombre del Consejo Ciudadano Nacional, expuso que con 68% en promedio de las casillas computadas en Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz se tiene que el pasado domingo acudieron a manifestar su opinión sobre la reforma 721.827 ciudadanos, pero esas cifras son ya indicativas del sentido de la consulta. La jornada. Lejano, el pacto petrolero, dice González Garza. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que aún está lejos la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma petrolera con el PAN y el PRI, pues existen asuntos difíciles de consensuar entre las tres principales fuerzas políticas del país. En respuesta al dirigente provisional del PRD, Guadalupe Acosta, que el pasado fin de semana expresó su optimismo por un posible acuerdo con panistas y priistas para avanzar en la reforma de Pemex, González Garza respondió: "Uno no puede, de ninguna manera, negarse a la posibilidad de un acuerdo, pero mi opinión es que hay asuntos muy difíciles para poder ponernos de acuerdo, y una cosa son las discusiones y otra cosa distinta es la negociación de algo, y no estamos cerca de eso". Como ejemplo de los asuntos difíciles en la negociación citó el combate a la corrupción sindical en Pemex, donde podría haber acuerdo con el PAN, pero con el PRI no se podría avanzar. Milenio. Se dialogará con todos los partidos. El coordinador priista en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que no aceptarán más chantajes del gobierno de Felipe Calderón y señaló que privilegiarán la política y el diálogo con todas las fuerzas políticas para fortalecer su propuesta de reforma energética. No vamos a permitir más chantajes, tenemos muy claro lo que requiere este país. Por eso, la gran mayoría de los diputados y senadores, junto con el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, presentamos una iniciativa de ley en materia energética que estamos dispuestos a discutir con todas las fuerzas políticas, no solo con el PAN, señaló. Estamos dispuestos a discutir, desde entendernos con la gente del Frente Amplio, hasta con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Alternativa, para ver qué podemos sacar en beneficio de las grandes mayorías, detalló Gamboa. Milenio. Amago panista al PRD. Presenta iniciativa o van solos con el PRI y el PAN. En el Senado dio un ultimátum al PRD para presentar su iniciativa la próxima semana, al advertir el coordinador Gustavo Madero que si no lleva su proyecto al Congreso para el próximo martes, que inician los trabajos de dictaminación, Acción Nacional ya tiene los elementos suficientes para sacar ese trabajo con el PRI. La próxima semana fueron citados los integrantes de las comisiones de energía y de estudios legislativos que habrán de dictaminar la reforma a Pemex, y de acuerdo con Madero, el 5 de agosto podría arrancar esa tarea sin tener en cuenta los resultados de la consulta de este domingo, dado que el bajo número de participantes la descalifica. Este es un número demasiado desalentador y preocupante, y que creo que no le da al PRD ningún mandato sobre esta materia, consideró. Milenio. GDF. Mandato imperativo, la voluntad de 800.000 personas. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF, calificó de éxito la consulta energética y destacó que la participación de más de 800.000 personas posiciona al ejercicio ciudadano como el más grande de la capital. Señaló que la voluntad es clara. La población del DF se ha expresado libremente en el sentido de que no debe aprobarse ninguna iniciativa que ponga en entredicho o modifique la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos del país. Aseguró que los resultados del ejercicio ciudadano se deben tomar como mandato imperativo, por lo que anunció que enviará hoy al Congreso y a los diversos partidos los resultados del cómputo, sobre si apoyará a Andrés Manuel López Obrador en las acciones que emprenderá por la defensa del petróleo. El gobernante capitalino explicó que su administración actuará conforme a sus facultades. Milenio. FAP y Gobierno Legítimo presentarán al Senado iniciativa de reforma energética. el Frente Amplio Progresista, FAC, y el gobierno legítimo acordaron anoche presentar en la Cámara de Senadores una propuesta de reforma energética que derive del más amplio consenso de los grupos parlamentarios de PRD, PT y Convergencia en las dos cámaras del Congreso, de los gobernadores surgidos del Partido del Sol Azteca, especialistas, así como de los resultados de la consulta ciudadana del pasado domingo. También en la reunión celebrada ayer en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma de la Ciudad de México se integró un comité para la movilización, en el que participan Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Jesús Rodríguez y Ricardo Ruiz, quienes el próximo lunes deberán presentar una propuesta de acciones de resistencia civil pacífica, en caso de que se quiera imponer una reforma privatizadora de Petróleos Mexicanos, Pemex. La jornada. Ojalá la consulta ayude a unificar criterios en el PRD. El presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Casares, consideró que la consulta del domingo fue un fracaso perredista y se declaró por qué sus resultados ayuden a unificar criterios en el PRD respecto de la reforma energética. En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, rechazó que el gobierno federal y el PAN hayan actuado para inhibir la presencia de la gente en las casillas, como lo denunció Manuel Camacho Solís, coordinador de la consulta. Martínez Casares insistió en que la consulta que organizó el PRD fue un fracaso como movilización partidista y no se vale ahora decir que el gobierno federal o el PAN inhibieron el voto. Milenio. Cuestiona que es la propuesta del PRI. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló que la propuesta de reforma energética del PRI no resuelve el problema de Pemex en lo que se refiere a refinación, transportación, almacenamiento y distribución, pero dijo que hay coincidencias suficientes para avanzar en el dictamen. Necesitamos darle a Petróleos Mexicanos capacidad operativa y no se la podemos dar bajo el esquema que se está planteando en la iniciativa del PRI, dijo. Manifestó no tener la menor duda en que hay coincidencias para avanzar en la reforma, y de que es posible sentarse a discutir y analizar las opciones en las partes donde se piensa que no se está reflejando una solución. En torno a la consulta sobre la reforma energética que se efectuó el domingo, la funcionaria opinó que tuvo los resultados esperados, con una participación mucho menor de la que se anticipaba. El Universal. Llegó la hora de dictaminar. SG. Ha llegado la etapa para la dictaminación de la reforma a Pemex y al sector de los hidrocarburos, planteó el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, sin hacer mención de la consulta ciudadana a la que convocó el gobierno perredista del DF. Durante la ceremonia de entrega de los originales mecánicos para la impresión de los exámenes para el concurso de plazas de los maestros, el titular de la Secretaría de Gobernación señaló que así como el Congreso de la Unión ha abordado las reformas hacendaria, del ISSSTE, la electoral y la de seguridad y justicia, es momento de que con la misma responsabilidad se discuta la reforma a Pemex. Estamos ciertos que con la misma responsabilidad con que se han abordado los otros temas pendientes en la agenda nacional, los legisladores sabrán construir para México la mejor solución para Pemex, la mejor solución para el sector de hidrocarburos El Universal. Necesaria la reforma energética, dice Ruth Zabaleta. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Ruth Zabaleta Salgado, afirmó que debe haber una reforma energética, y se pronunció contra las posibles movilizaciones anunciadas por el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. La legisladora federal se reunió esta tarde con empresarios integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en el estado de Guerrero, ante quienes expuso sus tareas en la Cámara de Diputados. Calificó la consulta ciudadana sobre la reforma energética de ayer domingo como un buen ejercicio, válido en términos legítimos como perredistas. Nosotros estamos también por la opinión de los ciudadanos, pero la discusión jurídica se da en las cámaras, aunque, afirmó, se emplearon preguntas inducidas, muy cerradas. El Financiero. El verdadero obstáculo es Beltrones, no AMLO, advierte Manuel Espino. Para Manuel Espino Barrientos, exdirigente nacional del PAN, el verdadero obstáculo para la reforma energética no es Andrés Manuel López Obrador, ese solo está chachalaqueando, sino el priista manlio Fabio Beltrones. Durante la presentación de su libro Señal de Alerta, el duranguense dijo que López Obrador ha generado polémica por sus planteamientos sobre la reforma energética, pero al no ser legislador, su opinión no pesa mucho. En cambio, expuso, Beltrones es quien realmente representa un peligro, porque es quien ha dictado la agenda nacional sobre el tema. Fue el mismo senador priista, añadió, quien hace meses pidió al presidente Felipe Calderón que presentara su proyecto de reforma a la opinión pública, la cual supuestamente sería apoyada por el tricolor. La Jornada. Discuten en playa reforma petrolera. Para discutir y definir su estrategia sobre la reforma energética, los senadores del PAN se irán a la playa con sus esposas y parejas. Con cargo al erario, la bancada blanquiazul tendrá una sesión plenaria durante 3 días en un hotel resort de Ixtapas y Guatanejo, que cuenta con spa, campos de golf y piscinas de hidromasaje. De acuerdo con el programa del encuentro a realizarse el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, los legisladores del blanquiazul se concentrarán 3 días en el Hotel Meliá Azul, cuyo costo promedio por noche en habitación doble es de más de 4,000 pesos. Los panistas tendrán acceso a alimentos las 24 horas del día, que podrán disfrutar en 7 restaurantes especializados en comida típica, mediterránea, mariscos y estilo buffet. Además, durante su estancia podrán consumir bebidas y cócteles de marcas reconocidas nacionales e internacionales, en los 5 bares con que cuenta el hotel. Los legisladores tendrán derecho a utilizar el spa, 7 piscinas, 4 con hidromasaje, 2 canchas de tenis, 2 de pádel y 2 campos de golf. Reforma. Negocian diputados visita de Barack Obama a México. Diputados federales llevan a cabo pláticas con el equipo del virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, para que viaje a México como parte de una agenda que incluye un encuentro con la presidenta de la Cámara Baja, Ruth Zabaleta. El diputado José Yaxi Medina, PRD, vicecoordinador del tema migratorio en esa bancada, reveló lo anterior en entrevista con El Universal y detalló que el objeto de traer a Obama es equilibrar el impacto que causó la reciente visita del también virtual candidato republicano, John McCain, a quien el PAN y el gobierno dieron trato de presidente. Confirmó que hay pláticas con el equipo de Obama para darle el mismo trato y evitar la señal de que México apoya solo a McCain. En cuanto a fechas, dijo que no hay nada concreto, pero el viaje se realizaría antes de la convención del Partido Demócrata, 26 y 28 de agosto. El Universal. Jesús Ortega exige ante el TEPF que no se anulen los comicios del PRD. El candidato del bloque Nueva Izquierda, NI, a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Jesús Ortega Martínez, informó ayer que presentó un juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, en el cual pide que no se acepte el fallo de la Comisión Nacional de Garantías, CNG, que anuló las elecciones internas del 16 de marzo. Asimismo, en conferencia de prensa planteó que el resultado de la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera debe ser valorado por el Congreso de la Unión, porque de lo contrario sería un desatino. Sin embargo, rechazó nuevamente la posibilidad de realizar movilizaciones, como planteó Andrés Manuel López Obrador, y consideró que la defensa del petróleo debe ceñirse a la constitucionalidad pacífica. La Jornada. Dicta Enrique Peña Nieto conferencia en Washington. El gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto propuso un acuerdo nacional para impulsar el desarrollo nacional integral, así como establecer políticas públicas transaccionales para evitar que cada 6 años se parta de cero. Asimismo, consideró que el desarrollo económico debe ir acompañado de un equilibrio social donde la clave sea propugnar por consensos mínimos compartidos por todos, de manera independiente de nuestras preferencias políticas o ideológicas. En la conferencia magistral dictada en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales bajo el título Los nuevos equilibrios económicos internacionales, papel de los países emergentes, en particular México, el mandatario estatal mexicano habló de ese acuerdo nacional. El Universal. Baife contra dinero sucio en partidos. El Instituto Federal Electoral, IFE, vigilará a través de revisiones integrales a cuentas y manejo de recursos que la delincuencia organizada, extranjeros u organismos internacionales no inyecten dinero a ninguno de los 8 partidos políticos nacionales con registro. La nueva unidad de fiscalización del IFE podrá incluso, de ser necesario, requerir de personas físicas o morales información sobre las operaciones que realicen con partidos, agrupaciones políticas nacionales, ATN, organizaciones que quieran convertirse en partido y organizaciones de observadores electorales. También podrá ordenar auditorías a las finanzas de los partidos, así como visitas de verificación, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de los informes que presenten al IFE. Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. El Universal. Ordena el IFA y a Gobernación dar a conocer un análisis sobre casinos. El Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ordenó a la Secretaría de Gobernación, SG, difundir una versión pública del estudio multidisciplinario sobre los diversos impactos que tendría la instalación y operación de casinos en México, en particular el apartado número 1 de ese documento. De acuerdo con el expediente 850-08, dictaminado por la comisionada Jacqueline Peschard la semana pasada, no se justifican los argumentos de la SG para mantener 5 años en reserva ese apartado del estudio, el cual fue elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Estados Unidos y España, y entregado a la dependencia en febrero de 2007. La Jornada. Firma Calderón decreto para crear el Instituto de Geriatría. El presidente Felipe Calderón firmó el decreto para la creación del Instituto Nacional de Geriatría, el cual, dijo, servirá para enfrentar la creciente demanda de servicios de salud de los mayores de 60 años. Se calcula que para 2040 una de cada 4 personas será un adulto mayor en México y requerirá que el Estado otorgue tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, afectaciones cardiovasculares y cáncer. El presidente aseguró que para su gobierno la salud es lo primero, por lo que junto con el rubro de seguridad, es el área en la que más ha crecido el ejercicio presupuestal durante este año. Tenemos la mirada puesta en el México que queremos, un país equitativo y más justo, y en consecuencia más saludable, aseguró Calderón, quien detalló los esfuerzos de su gobierno en materia de salud, con los que pretende alcanzar la cobertura universal de servicios médicos para 2011. Milenio. Píldora del día siguiente favorece contagio del SIDA, advierte la SSA a 6 días de que se inicie la 17 Conferencia Internacional de SIDA en la Ciudad de México que las autoridades confían en que sea la mejor en el mundo. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, afirmó que la píldora del día siguiente, en lugar de prevenir el SIDA, puede favorecerlo, en razón de que no se toma en cuenta la protección del condón. En conferencia de prensa con las secretarías de Educación, Josefina Vázquez Mota, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el funcionario señaló que las políticas públicas en materia de salud seguirán respetando su carácter laico y tendrán soporte científico para que la ciudadanía tome una decisión informada. La Jornada. Comando Norte instruye a Salud. Funcionarios de la Secretaría de Salud de México participaron en un ejercicio conjunto organizado por el Comando Norte de Estados Unidos, que tuvo como objetivo coordinar esfuerzos ante una hipotética pandemia de influenza que azotaría la región norte del continente, la cual afectaría especialmente a personal militar. Funcionarios, médicos y epidemiólogos, de la Secretaría de Salud como la doctora Universal. Suman 300.000 mujeres secuestradas en su hogar. Unas 1.200 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas y 300.000 se encuentran privadas de la libertad en su propio hogar, debido a que el cónyuge tiene poder económico y político o está vinculado con el crimen organizado, el narcotráfico o el poder judicial. Margarita Guilleta Mayo, directora general de la Red Nacional de Refugios, explicó que en la línea de emergencia telefónica reciben un gran número de llamadas de mujeres golpeadas y secuestradas, quienes son custodiadas por su pareja o algún vigilante. Milenio. Apalean a crítico de Mario Marín. El diputado local del PT, José Pérez Vega, alias Pepe Momoxpan, denunció que fue agredido por parte de policías del municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz por una venganza orquestada por el edil de ese lugar, Esteban Gordonio Merino Mendoza. El legislador poblano permaneció desaparecido por más de 8 horas después de que fue interceptado su vehículo en los límites del municipio de El Oxochitlán. Pepe Momoxpan relató que después de que los uniformados lo bajaron a él y sus dos acompañantes, Rafael García Yerbey Rivera, comenzaron a amenazarlos y golpearlos. El diputado Pepe Momoxpan ha sido uno de los principales críticos de algunas acciones de gobierno, como es el caso del despojo del Jardín del Arte al Grupo Puebla Verde, que tenía su custodia. Reforma. Comunidad de Guerrero, con niveles de desarrollo peores que naciones de África. Cochoapa el Grande, Guerrero, es el municipio con el índice de desarrollo humano, IDH, más bajo de México, por abajo de países de África subsahariana, mientras que la delegación Benito Juárez se encuentra por encima del promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y con niveles de vida similares a los de Estados Unidos, indica el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005 presentado ayer. La jornada. En la asignación de plazas magisteriales no habrá corrupción, promete Gordillo. En la entrega de los originales mecánicos de los exámenes de oposición de maestros, bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, SG, la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, afirmó: nada mejor ni nada más útil que la verdad. Transparencia y rendición de cuentas quiere decir que todo aquello que hemos hecho, decía mientras miraba a Juan Camilo Mourinho y Josefina Vázquez Mota, no que han hecho, que hemos hecho a valores entendidos en beneficio de la política, por la política electoral, se erradique. Antes aseguró que a partir de este concurso ya no habrá más amiguismo, compadrazgos ni situaciones vergonzosas. En ese tono, exclamó: vamos a combatir el vicio. Vamos sobre los males endémicos que tiene hoy nuestra sociedad. Incluso anunció que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, pretende tener un código de ética. La jornada. El concurso de oposición es perfectible, dice Vázquez Mota. Al reconocer que el concurso de oposición para plazas docentes es perfectible y requiere de voluntad política que deberá institucionalizarse, la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, entregó los originales metálicos del examen para maestros al titular de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, los cuales quedarán bajo resguardo para su impresión en los talleres gráficos de México. Vázquez Mota solicitó el compromiso de secrecía a todos aquellos que participaron en la elaboración de la prueba. Yo misma he firmado este compromiso de secrecía, como lo ha hecho también la maestra Elba Esther Gordillo. El puntaje mínimo para poder aspirar a una plaza de maestro es 70% y si no logran al menos esa calificación no podrán aspirar a ocupar una plaza, aseguró la titular de la Septiembre Milenio. Blinda la SEGOP prueba magisterial. Del contenido de los exámenes para la asignación de plazas docentes no sabe ni la titular de la Septiembre, Josefina Vázquez Mota. Tampoco, Jorge Santibáñez, jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de Política Educativa. Fernando González, subsecretario de Educación Básica. Y Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior. Así se mencionó ayer durante la ceremonia de entrega de los originales mecánicos para la impresión de los exámenes del primer concurso nacional de asignación de plazas docentes, ante el notario público 7 del DF, quien dio fe de la entrega de una copia de los documentos de la convocatoria al titular de la SEGOP, Juan Camilo Mourinho. Reforma. Solo hay 8.000 sitios para los casi 100.000 aspirantes, según cifras de la Septiembre. Para los casi 100.000 concursantes que la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, prevé que presenten el examen de oposición, solo hay 8.000 plazas, de tal forma que 92% no tendrá un espacio. La Alianza, por la Calidad de la Educación, nunca dijo que iba a haber plazas para todos. La Alianza siempre dijo que se iba a contratar a los mejores, declaró el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Jorge Santibáñez. La dependencia educativa mete las manos al fuego o garantiza en voz del funcionario que las plazas que se concursarán el próximo 11 de agosto serán otorgadas sin un solo acto de corrupción. La jornada. Ve Godoy injusta la Alianza Educativa. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, dijo que su administración seguirá viendo con reservas firmar la Alianza por la Calidad de la Educación, la cual incluye ejes como el del examen nacional para maestros anunciado ayer. El mandatario estatal, de extracción perredista, consideró desventajoso para los gobiernos estatales la nueva política que propone la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNT. En 1992, cuando se firmó el Acuerdo de Descentralización Educativa, la Federación ponía 90 centavos de cada peso y el gobierno del Estado ponía 10 centavos. Hoy en el 2008, 16 años después, la Federación pone 70 centavos y el Estado pone 30 centavos. Reforma. Arman equipo para autonomía educativa. El gobierno capitalino no quita el dedo del renglón en su demanda a la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, para que le transfiera la educación básica. Incluso, ya tiene armado un equipo de trabajo. Este grupo es encabezado por el exsecretario de Educación Ángel Pescador Osuna. Ya estamos trabajando en la parte financiera y pedagógica y quisiéramos saber sobre la administración de los recursos, las cuestiones laborales sindicales, las administrativas. Ya hay un grupo de trabajo aquí, pero no sabemos cuál sea la voluntad del gobierno federal para avanzar en la transferencia. Creo que es el momento oportuno, ahora que han pasado 16 años, que se tiene una evaluación de la descentralización y ya se saben muchas de las cosas que hay que corregir, comentó. Reforma. Desdeñan empleadores a escuelas públicas. Los egresados de las universidades públicas sufren más para encontrar empleo en México. En contraste, los de escuelas privadas logran vincularse rápidamente y en áreas afines a sus estudios. De cada 10 egresados de universidades públicas, 3 entran a trabajar en la rama estudiada en un lapso de 6 meses o más, y al resto le cuesta más tiempo colocarse. En el caso de las escuelas privadas, 7 de cada 10 salientes entran al mercado laboral en un periodo de 3 a 4 meses, coincidieron la firma Factor Intelectual y Worldwide, consultora en productividad y asesores en recursos humanos de empresas. Reforma. Arrestan a secretario con apoyos de Fonden. El secretario de Desarrollo Social de Matamoros, Carlos Valenzuela Valdés, fue sorprendido por militares cuando descargaba en un restaurante de su propiedad 2 camiones con despensas del Fondo de Desastres Nacionales, Fonden, destinadas a los damnificados por el huracán Dolly. Fuentes oficiales del ejército mexicano informaron que el funcionario fue detenido por militares que patrullaban por la colonia Jardín y detectaron a varias personas que descargaban las despensas en las bodegas del restaurante La Malinche, propiedad de Valenzuela Valdés. El Universal. Bajo el agua, 320 colonias en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 320 colonias que se vieron afectadas por las intensas lluvias provocadas por el huracán Dolly permanecen bajo el agua. El presidente municipal, José Reyes Ferriz, advirtió que esta frontera se encuentra en alerta naranja, debido a que tenemos toda la ciudad con una situación muy grave. Manifestó que aún se esperan fuertes precipitaciones pluviales para las próximas horas, que podrían agravar considerablemente los vasos de contención, donde el drenaje se encuentra prácticamente colapsado, hay el peligro de que se revienten los diques, ya que empiezan a presentar fuertes escurrimientos, dijo. Milenio. A continuación, la información más importante en materia de economía y finanzas, aquí, en México en síntesis. Pagó Pemex en impuestos más de $433,1,428 millones en 6 meses. El pago de impuestos, derechos y aprovechamientos transferido por Petróleos Mexicanos, Pemex, al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda ascendió a $433,428,25 millones en el primer semestre de este año, y rebasó en casi $18,900 millones a la utilidad bruta obtenida por la empresa más importante del país en el mismo periodo, informó la paraestatal a la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. La jornada. Los males de Pemex rebasan los 3 billones. El costo de los grandes males de Petróleos Mexicanos, Pemex, supera los 3 billones de pesos. Las cifras emitidas por funcionarios, legisladores, analistas, catedráticos y empresarios durante los 21 debates sobre la reforma energética revelan que en este momento cada mexicano tendría que desembolsar aproximadamente 27.272 pesos para resolver la problemática operativa y financiera de la paraestatal. El Universal. anticipan estabilidad de cartera vencida. El problema de la creciente cartera vencida en el segmento de consumo se estabilizará hasta el tercer trimestre de 2009, anticipó Guillermo Roa. El socio director de auditoría de servicios financieros de la firma Deloitte consideró que será hasta el próximo año cuando las instituciones bancarias mexicanas solventen el índice de morosidad en tarjeta de crédito. El Universal. La inversión turística privada superó ya la meta fijada para 2008. La inversión turística privada superó en el primer semestre del año la meta anual fijada por el gobierno federal para todo 2008, de $3,333 millones, informó este lunes la Secretaría de Turismo, Sectur. Indicó que la inversión privada alcanzó $3,358 millones en el periodo de los cuales 65% provino de capitales nacionales y el resto del extranjero, principalmente de España y de Estados Unidos. Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur son los estados que captaron los mayores recursos. La jornada. Bancomer aportó 32% de ganancias del Banco Español. BBVA Bancomer, filial mexicana del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, aportó 32% de las utilidades del grupo a nivel internacional, al obtener $1,480 millones en beneficios netos al cierre del segundo trimestre de 2008. Las utilidades netas de BBVA Bancomer equivalen a $14,568 millones en el primer semestre del año, monto 21% superior al reportado en el primer semestre de 2007, impulsadas principalmente por la actividad crediticia. La jornada. Seguirá elevada tasa de interés. La tasa de interés promedio que otorgan los bancos a la población de bajos recursos que adquieren algún crédito no bajará de golpe, porque estos no tienen un historial crediticio conocido, aseguró el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner. En la medida en que se incorporan nuevos usuarios al sistema financiero que no tienen un historial de crédito, la tasa de interés promedio es difícil que baje porque no tienen un historial de crédito conocido, expuso. El Universal. Grupo Santander registra avance. Grupo Financiero Santander registró una utilidad neta de $4,039 millones en el primer semestre de 2008. El consorcio de capital hispano especificó que el volumen de negocio aumentó $57,000 millones en los últimos 12 meses, cifra que representa un avance de 10%. En el periodo, el margen financiero se incrementó 14% respecto del mismo periodo del año anterior. El Universal. Caen 56% utilidades netas de la paraestatal. Petróleos Mexicanos, Pemex, reportó una caída de 56% en su utilidad neta correspondiente al segundo trimestre de este año con respecto al mismo lapso de 2007, en medio de una caída en las exportaciones y un alza en los costos en la importación de gasolina, reportó ayer a la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. La paraestatal reportó una utilidad neta de $16,700 millones, unos $1,620 millones, en el segundo trimestre, abajo de los $38,300 millones en el mismo lapso de 2007. El Universal. Pega a empresas el alza en costos. En el primer semestre del año, las utilidades netas de las empresas que cotizan en bolsa fueron 4,6% inferiores respecto al mismo periodo del año anterior, debido al alza en los costos de venta y el incremento que registraron en el renglón de gastos generales. De acuerdo con una muestra de 90 empresas que cotizan en el mercado de valores mexicano, en la primera mitad del año sus ventas aumentaron 10,3% en términos reales respecto al mismo periodo de 2007, pero no las ganancias. Reforma. Ve Telmex falta de objetividad en resolución de CFC. Telmex analizará los argumentos presentados por la Comisión Federal de Competencia en la resolución preliminar sobre la investigación de poder sustancial en el mercado de telecomunicaciones, al considerar que hay una falta de objetividad y rigor analítico en los dictámenes. Los resultados que presentó la CFC el pasado viernes indican que la empresa fue declarada con poder sustancial en 4 de las 5 investigaciones que se realizaron, aunque tal resolución es aún de carácter preliminar. Milenio. Industria aérea, en números rojos. La expectativa de crecimiento de la industria aérea nacional no solo descendió a 4.0% este año, desde 7.0%, sino que trabaja en números rojos por el alza del precio de la turbocina, alertó el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, CANAERO, Javier Chistliev Morales. Anticipó que con esta crisis empezarán las reestructuraciones en las líneas aéreas, incluso en aspectos laborales, con afectaciones a los prestadores de servicios aeroportuarios y a todo el sector turístico por la baja de vuelos. El Universal. Infla gobierno en 13 veces gas natural. El gas natural que Pemex vende a los mexicanos lo obtiene a un costo de extracción de 95 centavos de dólar por millón de BTU, pero lo comercializa en el país a 12.60 dólares, es decir, a 13 veces su costo. A través de una solicitud de información a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, Pemex reveló a Reforma el costo total de extracción del combustible de 2000 a 2007, el cual pasó de 85 a 95 centavos de dólar, respectivamente. Reforma. Habrá nulo crecimiento agropecuario este año. El Consejo Nacional Agropecuario, NA, prevé nulo crecimiento para 2008 en el sector, debido al encarecimiento internacional de oleaginosas y granos forrajeros, aunado a la imposibilidad de aumentar los precios al consumidor final. El presidente del NA, Jaime Yesaki, comentó que en años anteriores, el sector mantenía crecimientos de 3%. Sin embargo, a partir de 2006, año del inicio de la crisis alimentaria, los costos de producción se han encarecido 40%. Milenio. Autorizan autopista Lerma Tres Marías. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió ayer los resolutivos que aprueban el proyecto carretero Lerma Tres Marías con diversas condicionantes que aumentarán en un 20% el costo original de la construcción, informó Eduardo González, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Reforma. A continuación, la información más importante relacionada con América del Norte, en México en síntesis. Comité Especial del INE atrae las elecciones de los consejeros de Dayas. El Comité Especial Electoral, CEE, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, toma las riendas del proceso de selección de los consejeros en Dayas, y desconoce las acciones del Comité Electoral Local, CEL. Después de un proceso político en el que el sistema para la selección de los nuevos consejeros del IME en Dayas fuera impugnado en dos diferentes ocasiones, finalmente en una reunión a través de una teleconferencia llevada a cabo el pasado 24 de julio, los 15 miembros del CEE decidieron asumir el proceso de selección de los nuevos consejeros de este organismo. Germán Trejo, miembro del CEE, expuso que los actuales consejeros y exconsejeros del IME en Dayas tuvieron en dos ocasiones la oportunidad de realizar dicho proceso, pero debido a los diversos factores que en él influyeron, la situación se tornó complicada y se politizó de tal forma que no pudieron conformar lo establecido en la convocatoria general. Diario La Estrella. Los mexicanos y las elecciones EGUA 2008. Los ciudadanos en México no han perdido significativamente el interés, 12% se dice muy interesado, este no es un porcentaje menor dado que en 2006 el 17% mostraba ese grado de interés por los comicios mexicanos. Es necesario aclarar que por supuesto no es una intención de voto sino solo una preferencia para triunfador sin el compromiso ni la responsabilidad que significa el votar, y que seguramente está influenciada por la mayor cobertura e interés que generó la intensa precampaña de la que salió ganador Barack Obama, más larga e interesante que la republicana que generó la candidatura de John McCain. Entre los mexicanos con parientes en EGUA, la ventaja demócrata es aún mayor, ya que 39% prefiere que gane Obama y solo 7% que sea McCain. Página de la empresa consulta Mitofsky. Ana de la Reguera quiere luchar por inmigrantes. La actriz mexicana Ana de la Reguera afirmó que una de las causas que la apasionan es trabajar por el problema de la inmigración y lamentó que aún no exista una reforma en Estados Unidos, informó hoy la Asociación de Periodistas de Entretenimiento de Estados Unidos en un comunicado. Me interesa mucho. Es algo que vivimos todos los días. El hecho de ser ilegales, de estar trabajando a escondidas, contribuyendo a una economía, incluso pagando impuestos, pero sin que se les trate como merecen ser tratados, dijo la artista. De la Reguera se refirió al tema en un encuentro con la Asociación de Periodistas de Entretenimiento de Estados Unidos, ALPE, por su sigla en inglés, con sede en Miami. El Financiero. Sin pistas de dos niñas deportadas por Eutijuana. Solo faltaban ellas, Selena e Itzel Aguilar Hernández, para que toda la familia estuviera completa en Estados Unidos. Hoy, ambas, originarias de Oaxaca, se encuentran extraviadas desde el 18 de julio, cuando Estados Unidos las deportó por la puerta México hacia Tijuana. Aparentemente nadie se enteró de que eran menores de edad, por eso la repatriación se realizó a las 4:20 de la madrugada y no en el horario acordado por ambos países para los niños. El Universal. Dramatizan tragedia migrante. Hay que subirse al tren para presenciar la puesta en escena de un par de hechos reales, el de 18 indocumentados mexicanos que murieron asfixiados dentro de un vagón en 1987 y la historia paralela de una mujer asesinada en Ciudad Juárez. Los espectadores verán El viaje de los cantores, que este viernes se reestrena en el Teatro Sergio Magaña, desde un lugar que hace las veces de andén del ferrocarril, sobre el escenario, para romper la habitual distancia con los intérpretes, según la iniciativa de la directora Claudia Ríos, Ciudad de México, 1965. Reforma. A continuación, la información internacional más relevante, en México en síntesis. Obama toma mayor ventaja. La exitosa gira internacional del demócrata Barack Obama conseguía ayer por primera vez catapultarlo a la cima de las encuestas con el mayor margen de ventaja frente a su contrincante republicano, John McCain. A pesar de que el demócrata no confiaba en un inmediato repunte en sus índices de popularidad, las imágenes apoteósicas de Obama en Berlín, su recibimiento como jefe de Estado en París y Londres y su aparente sintonía con el gobierno del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, en su plan para el repliegue de tropas, le han redituado el mayor avance en las encuestas con un margen de hasta 9 puntos porcentuales, según Gallup. Irresponsabilidad pegó a economía, dice Obama. Barack Obama culpó el lunes a decisiones irresponsables del gobierno de George W. Bush y de Wall Street por las dificultades económicas del país, al reunirse con un equipo de destacados asesores económicos. No es por accidente ni por simple ciclo económico que estamos en esta situación, dijo Obama. Hubo algunas decisiones irresponsables que se realizaron en Wall Street y en Washington, enfatizó. Bolivia condiciona la ayuda de EU. Debe ser transparente, directa y rápida, dice Evo Morales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, condicionó la ayuda que le ofrece Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, a que esta cooperación sea transparente, directa, rápida y que el dinero de los ciudadanos estadounidenses no llegue a la oposición, sino que financie a la gente que más lo necesita. Alan García promete reducir la pobreza. El presidente de Perú, Alan García, prometió dedicar su tercer año de gobierno a distribuir la riqueza y a reducir la pobreza que afecta al final de su mandato a 30% de la población, luego de las protestas en varias ciudades y mientras la oposición parlamentaria le reprocha que la bonanza económica que vive el país solo beneficia a los ricos. Bachelet pierde popularidad. Prevén que la derecha vuelva a gobernar en Chile para 2009. En medio de un pronunciado declive de la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet y de las fuerzas de izquierda en general, los partidos políticos chilenos se preparan rumbo a las elecciones municipales de octubre, en las que se podría marcar el regreso de la derecha al poder. Conversan por teléfono Castro y Chávez, a pesar de que uno sabe que el enemigo escucha. Fidel Castro sostuvo una larga conversación telefónica con el presidente venezolano Hugo Chávez, a pesar de que uno sabe que el enemigo escucha, según narró el líder cubano en un artículo publicado este lunes en un medio digital local. Después del aviso de la llamada tuve tiempo para anotar más de 25 puntos de los que pueden tratarse por una línea telefónica internacional, cuando uno sabe que el enemigo escucha, dice Castro, en referencia a Estados Unidos. A continuación, lo más relevante de la información cultural, aquí, en México en síntesis. Enviará el GDF otras cuatro réplicas del Ángel para promover el turismo. el gobierno del Distrito Federal promoverá la elaboración de 4 réplicas más del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para promocionar a la capital como destino turístico a escala mundial y nacional. El secretario de Turismo, Alejandro Rojas, anunció que las réplicas visitarán los 5 continentes, así como varios estados del país. Detalló que la iniciativa privada destinará recursos para la elaboración de las esculturas, consideradas símbolos del Distrito Federal y embajadoras de la capital. 4 obras más serán donadas por un grupo de amigos de la ciudad, las cuales serán enviadas a varias ciudades que estén interesadas en recibir el símbolo de la capital. Arranca el programa Instrumenta Verano 2008. Con la participación de 133 jóvenes ejecutantes, provenientes de 15 países, arrancó ayer la parte académica de Instrumenta Verano, columna vertebral de este encuentro en Oaxaca, con cursos de fortalecimiento musical. Para Ignacio Toscano, director del encuentro, el enfoque académico representa el eje motor de Instrumenta. Prestigiosos músicos que conforman la planta académica de esta edición y los alumnos asistieron a una sencilla ceremonia inaugural, en la que Toscano agradeció la confianza que ha recibido el programa de desarrollo musical y este encuentro académico artístico, en particular a lo largo de los últimos 5 años. Así, 133 jóvenes músicos provenientes de Australia, Europa, América del Norte, Latinoamérica y México iniciaron sus cursos, asesorados por una planta especializada de académicos de primer nivel, conformada por 45 maestros de 18 países. Actuará Plácido Domingo en el Festival Chihuahua. El tenor español Plácido Domingo tendrá a su cargo la clausura de la 4ª edición del Festival Internacional Chihuahua, a desarrollarse del 4 de septiembre al 1 de octubre. Actuará en el norte del país, 3 días antes de su polémica presentación en la zona arqueológica de Chichen Itza. Raúl Valderrama Montes, coordinador operativo del Festival Internacional Chihuahua, explicó que lo contrataron desde el año pasado, teniendo como antecedente la actuación del tenor José Carreras en 2007. A decir del gobernador José Reyes Baeza Terrazas, esta fiesta cultural es una de las más importantes del país y en esta edición tendrá como invitados a Brasil y al estado de Sinaloa. Propondrán a la comida mexicana como patrimonio de la humanidad. Las cocinas tradicionales de México es uno de los legados y tradiciones que México prevé incluir en la propuesta de lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ante la UNESCO, adelantó Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial del INAH. Añadió que a ello se añaden la Peña de Bernal y los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí chichimecas, ubicados en el semidesierto queretano. Agregó que para definir los criterios y categorías bajo los cuales se elaborará el inventario de elementos o manifestaciones vivas, que se incluirán en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que México propondrá en breve a la UNESCO, más de 60 expertos en la materia del país, se reunieron este lunes en el Museo Nacional de Historia, MNH Castillo de Chapultepec. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa Ciudadanía Económica. Le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80 aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.